en eso de que algunos los más viejitos somos más del Facebook, ¿viste? No sé vos, negro, si usás, ¿qué usás? ¿Instagram? Hace Facebook. Poco que tengo ambos. Bien. Muy bien. Pero, en realidad como que lo uso, pero tampoco es que... Tampoco lo tanto. Reuso, sí, claro. Pero lo uso. Bueno, pero hacele un ahí poco más de frecuencia. Identidad comunitaria, te sumás a los dos. Bueno, también pasó de que ya vamos, ahí nos vamos a fijar, pero largo, pasamos los 1000 seguidores del Instagram y bueno, y vamos por más. Excelente, vamos, me encanta, ahí, me encanta. Identidad comunitaria, se suman. ¿Y cómo vamos con los socios? Ajá. ¿Se asocia la gente a una radio comunitaria? Yo supongo que sí. Esa es muy buena pregunta también, porque vamos sumando, pero siempre se necesita un poquitito más, ¿viste? Claro. Como, todo aumenta. Todo aumenta, menos el sueldo. Así que también ahí, cuando se meten a nuestra página web, identiacomunitaria.com, sí, van a tener un cartel grande que dice suscribite. Sí. Ahí podés hacer clic. Sí. En dos clics ya resolvés todo. Ah. Te metes, buscás el monto que querés o que podés aportar, sí, y decís cómo lo pagas mensualmente. Y ese aporte, bueno, nos viene al pelo para todas las cositas que hay que seguir garantizando acá de esta radio comunitaria, que es la única en el Valle del Conlara. Que bueno, estamos recibiendo muchos saluditos, muchas felicitaciones, mucho apoyo. Bueno, que ese apoyo se materialice o no. Tal cual, sí, pero por supuesto, dime una cosa. No, viene bien. Si no, es como que viviríamos, sí, de promesas. Oh, claro. Somos la Argentina, sí, ¿no? Igual, ¿viste? Como que todo. Vivimos de promesas. Sí. Pero bueno, tratemos de materializar, sí, esas promesas. Exactamente. Tal no. cual, tal cual. Los halagos, sí, vienen bien también. Sí. Vienen bien, nos hacen bien. Son un mimo al alma. Son un mimo al, sí, alma. Es un reconocimiento a tanto trabajo que hay acá en este equipo de Identidad Comunitaria. Pero bueno, también hay que pagar las boletas, hay que comprar los cablecitos, bueno, sí, todo eso. Y una vez suscripto, bajás un poquito más y podés escuchar la radio en vivo dentro de la página identidadcomunitaria.com. Tal cual. Lo escuchás en vivo. Play. Y disfrutar a pleno. Y total, ya estás enganchadísimo. Y también podés leer notas, leer que hay un notas. Montón de notas. También hay ahí una crónica de lo que fue la asamblea del sábado pasado de la cooperativa de agua. Así que bueno, de bien. Todo. De todo, todo con todo. Eso. Bueno, ¿llegaremos a los 500 hoy? Hoy llegamos, sí, a los 500. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que la gente que está del otro lado ya está diciendo como, a ver, ¿cómo hay que hacer? ¿A dónde hay que era hacer? Que había ¿a dónde, que entrar? ¿Cómo me suscribo? Identiacomunitaria.com. Suscríbete, haces clic, elegís el monto, haces otro clic y elegís cómo pagar. Escuchá, Bernie, sé que estás escuchando, así está, que ya excelente. Suscribite. Me gusta la estrategia del nombre, ¿viste? De escrachar, sí, a la gente. Sí, los escrachemos. Sí. Los expongamos. Los que sabemos que están ahí escuchando, sí, bueno, sí, ahí. Personas, sí, particulares. Sí, muy puntual. Así que, Bernie, si estás ahí... Mañana me traigo la lista. Ahí está. Y sabes qué. Y empezamos a alargar, sí, nombres, sí, acá. Y si no se suscriben a la chicaneada. Está muy de moda, te digo, lo la de chicaneada. La chicaneada y lo de nombrar, viste, está muy de moda, sí, sí, nombre, sí, y apellido. Sí. Bueno, esto sería como para un buen fin. Un buen fin, es un buen fin. Sí. Todo lo que es comunitario es bueno. Excelente. Aprendamos eso. Sí, y la importancia de tener un medio que tenga autonomía política, que bueno, hoy en día también es difícil de, sí, de escuchar. Bueno, contarles, vamos a repasar, ¿les parece un poco de qué va este, sí, programa, sí, sí, sí, del, bueno, día de hoy, 10 de junio, horario nuevo, voces nuevas? Vamos a estar de 9 hasta las 12. Estamos madrugando ahora para traer la información más fresquita. Este aire fresco. ¿Todavía saben lo que no dijimos? ¿Qué no dijimos? No dijimos esto, negro. Ah, y no dijimos que se pueden comunicar al 2664-003011 o identiacomunitario.com, que recién estábamos hablando, donde te podés suscribir también. Tal cual. Y... las redes, Instagram y Facebook. Ahí está. ¿Y en las redes cómo nos encuentran? ¿Como Identia Comunitaria? Identia Comunitaria, exactamente. Muy bien. En el Facebook y en el Instagram. Che, me llegó un mensaje. Ya van llegando mensajes. Sí. Qué bien. Este es para retarnos. ¿Ya? Porque se arrancamos con un reto. Está bien. Va a enojar la radio de la Biblia de los Molles, que también es comunitaria, claro. Ah. Acá tenemos ese temita que no somos los únicos. La Biblia de los Molles también. En el mejor de los casos, que no seamos los únicos y que puedan haber un millón de radios comunitarias más poblando territorio. Totalmente, así que, totalmente. Ahí, fantástico. Acá, ¿sabes qué, Ale? Tenemos dos grupos que nos copan la radio. Bien. Que son la gente de Los Molles. Bien. Y la gente del barrio 140. Que, muy bien. Por ejemplo, acá el negro viene de ahí. Malvi, a la que le mandamos un saludito porque debe estar en este momento de feliz viaje. Feliz cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños. Ayer la saludamos. Sabemos que anduvo de festejo y hoy tocaba Tiki. Pumba, viajaba, así que bueno. Iba a ver si también nos del 140. También del 140 la Malvi. Sí, hay mucha gente del 140. ¿No? 140 se llama el barrio. Es un barrio, sí. El barrio de acá del Negro y de mucha otra gente. Bien. Silvia, que también vivió ahí. Tenemos varios, Esteban Rodríguez vivió ahí. Sí, también vivió en los abuelos, él estuvo. Claro, claro. Así que bueno, mucha gente. Bueno, aclarado esto de que la radio no es la única. Biblia de los Molles también es comunitaria. También es, claro, comunitaria. Efectivamente. Bueno, y ahí sí contarles entonces de qué va el programa del día de hoy. Vamos a tener, como siempre, un poquito de todo, porque en un ratito nos va a visitar Cintia Carrizo, que es la mamá de Josefina Rodríguez. Josefina, recordemos que ya hablamos de ella. Josefina tiene 7 años y tiene una enfermedad rara. Es el único caso identificado en Argentina, sí, que se llama cromosoma 16. Esta enfermedad, bueno, ellas estuvieron hace un tiempo, viajaron al Garrahan para hacerse operaciones. Va a estar Cintia y nos va a contar un poco mejor, tal cual, cómo está Josefina, bueno, su experiencia también en el Garrahan, sí, un hospital que está siendo también atacado por... Desfinanciado por el Estado, tal cual. Sí, sí. Entonces, así, bueno, también eso, poder... ver y evaluar la importancia de la salud pública. Claramente Cintia nos va a poder profundizar más, siendo mamá de una pequeña con este síndrome, que está acompañando, claramente. Así que bueno, nos va a poder profundizar mucho más Cintia. Sí, totalmente. Después también vamos a tener columna hoy, esta columna con la red que nos teje, donde la columna de salud mental, para quienes ya han escuchado. Bueno, la Lau es una grosa absoluta, Lau Menéndez, y hoy vamos a hablar un poquitito sobre los efectos en los varones de este sistema, ¿viste? Un poco de las masculinidades, qué pasa con el ejercicio del poder también de los varones. Bueno, hay ahí, siempre nos trae cosas interesantes, donde vamos entendiendo un poco más determinadas conductas, determinados sentires. Sí, sí, y la importancia, ¿no? Porque, bueno, uno entendiendo al otro y las dinámicas y un poco la historia y demás, bueno, se puede generar alguna especie de empatía, ¿no? De poder entender por qué la reacción del otro. Estaba viendo ayer un video de que la mayoría de los varones hacen muy poca terapia, ¿no? Pero tienen esta reacción de golpear, de, bueno, desde dónde, ¿cuál es el lugar en el que los varones pueden llegar a canalizar? O sea, ¿tienen un lugar para canalizar? Sí, por ahí, no sé, se me ocurre el fútbol, el gimnasio, pero bueno, desde la salud mental, más allá de la física, poder ver cuáles son realmente esos espacios donde ellos pueden llegar a canalizar Y bueno, para tener claramente una vida más armoniosa, sí, creo, ¿no? Que es lo que queremos y no tan violenta. Totalmente, exactamente. Así que, bueno, que lo pueda profundizar me parece fantástico y sobre todo poder entender que todos, todas y todes necesitamos acompañamientos terapéuticos en algún momento de la vida. Y la salud mental en estos tiempos, la verdad que es, bueno, está bastante frágil en general de como sociedad y bueno, y hay particularidades, cada vez más grave la cuestión de la salud mental. Lo vamos a poder profundizar hoy entonces con Laura Menéndez en nuestra columna La Red que nos teje sobre salud mental. Como contábamos ayer, los trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estuvieron de conferencia de prensa en la ciudad de San Luis, estuvieron reunidos con los senadores y diputados, así que vamos a tener también la comunicación telefónica con el jefe de la agencia del INTA de Concaram. Eso en unos minutitos. Todo eso y algunas noticias locales, noticias nacionales y bueno, de todo un poco. Muy surtido. Muy surtido. Hoy estamos a pleno. Sí, totalmente. Antonio Esteban está. Por ahí. Mira, todavía no es tanto. Hay otras en el tintero ahí. Hay otras que en cualquier momento sale, ya salió esto. Bien, genial. Bueno, siendo las 9:29 minutos, si les parece, acomodamos el matecito, nos escuchamos una musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. Y ahora, Sistema Solar y Auténticos Decadentes. Fiesta, rumba, recuerda que la vida se hizo para gozar. Rumba, recuerda que la vida es eso para bailar. Vamos, adelante pues. Sabes que vamos para adelante, que yo no tengo pared. La vida me ha enseñado que para adelante es para allá. Por eso vacila en pila, vacila y juega vivo. Todo pensamiento hay que respetar. Color de piel, religión, diversidad sin discriminación. Va llenando cumbia y tango. Amo por la chicha y mango. Yuca frita, ritmo afro. Mis amiguitos del barrio. Con sistema indecadente. Baila todita la gente. Que esta noche está presente. Se va armando lindo ambiente. Como en el carnaval. Para bailar y festejar. Dejar todo lo malo atrás. Que lo bueno ya va a llegar. De Buenos Aires a Bogotá, desde Colombia, Argentina. Fiesta, fiesta, la vida es una fiesta. Sigue bailando que la pista está abierta. Fiesta, fiesta, la vida es una. Sigue celebrando que la vida es esta. Vive la vida y no te quedes. e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, qué hermosa esta canción, por favor. Acá estaban a pleno tarareándola. Mamá África, a niña mai, es mai soltera y tengo que hacer mamadeira. Ay, por favor. Todo día, além de trabajar como empacotadeira nas casas Bahía. Pero por favor. Qué hermosa. Nosotros hace rato estábamos con Malvina, le hinchamos mucho a Belén para que nos dé las clases de canto. Sí. Y poder salir en vivo a cantar. Bueno, todavía la estamos esperando, no perdemos las esperanzas, pero bueno, el negro ya se ve que vos. Es una linda canción de Chico César. Hermosa, preciosa. Además te salió muy bien. Me gusta la gente que habla otros idiomas. Otros idiomas, tal cual. Solo portugués, portuñol hablo. Bueno, bien. Cantar es una buena forma de aprender, sí, ¿no? Otro totalmente. Idioma. Sí, bien. Sí, sí. Bien, te felicito. La música es como que te lleva mucho más fácil. Claro, te lleva fácil a aprender. Bueno, hermosísimo. Estamos en esta rondita de ahora un poquitito de información local. ¿Cómo venimos para eso? Venimos. Son las 9:38. Acá tengo justo el celular roto en la esquinita, ¿viste? Ah, claro, por así eso que no podías ver no podía el minuto. Ver si era un 3 o era un 8. No, el 9:38, seguimos en este aire fresco, hasta las 12, no se vayan que hay un montón. Y ahora, si te querés comunicar con nosotros, eso. Hacelo al 2664003011. Acá acaba de llegar un mensajito que dice, muy bien ese cantante brasilero. Ah, obrigado. Vamos ese ritmo, buena música. Bueno, la gente que nos está escuchando, le mandamos saluditos. Es muy lindo recibir mensajitos. Así que eso, no dejen de escribir 264-003011. Mucho. Excelente. También están las redes, digamos, uh-huh. ¿no? Instagram, Facebook, también nos pueden seguir. Y no se olviden de, no se olviden de suscribirse por YouTube. Exactamente. En la página entran requete re fácil. Identidad comunitaria, todo juntito, ahí le das. Tumba, suscríbete y ya estás. Te llega ahí toda la data. Y ya estás, te llega la data, te pones al día, te informás bien. Exactamente. ¿Qué más querés? ¿Qué más? Escuchame, pedazo de equipo sosteniendo todo esto. Vamos, ¿quién es? ¿Quién arranca? Dale. Bueno, vamos a arrancar con una noticia local. Intoxicados en Luján advierten que todo quedó en la nada y que no tienen respuestas. Madres y padres de estudiantes afectados por la comida en mal estado están indignados. Remarcan que el proveedor sigue trabajando en su empresa gastronómica. Uh-huh. Aseguran que varios han sido amenazados tras exponer la situación actual. Uh-huh. El tema es que esto ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Esto habíamos hablado acá porque el 17 de marzo fue cuando el gobierno de San Luis... bueno, había dado una conferencia de prensa que explicitaba que mientras se seguía la investigación, suspendían el proveedor que estaba garantizando PANE, que sería estos alimentos, este programa de alimentos para las escuelas, por estos casos de intoxicación. Pero se ve que no, que el proveedor sigue... El proveedor sigue trabajando. Esto fue en la escuela 315, Maestro Gilberto Amieva Paiva. Uh-huh. En la Escuela Técnica 30 también, Fragata, Presidente Sarmiento. Es muy fuerte que pase esto. Sí, totalmente. Y es muy fuerte que todavía sigan trabajando los mismos, sí, que proveyeron estos alimentos en mal estado. Sí. ¿Y el Estado? Claro, ¿quién resuelve esa situación? Es como que acá no pasó nada, digamos, ¿no? Quedó muy ahí. Y eso, el Estado ausente. Totalmente. Recordemos que fueron más de 70 los chicos intoxicados en el caso de Luján en mayo. Pese a los múltiples reclamos, todo quedó en la nada y esa sería la noticia actual, ¿verdad? La noticia actual es que quedó todo en la nada. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces con esta situación. El programa de asistencia nutricional escolar, PANE, que bueno, eso en su momento afectó a más de 70 chicos con el alimento que provió a los alumnos y alumnas. Vamos a ver qué pasa eso. Ya está en la justicia, así que hay que ver cómo se actúa. Bueno. Pero mira, acá hay otra partecita que esta información la sacamos de El Diario. Dentro del hospital hay una persona... De la República. Sí, del Diario de la República. Dentro del hospital hay una persona que es familiar del proveedor PANE. Desde allí se dio aviso a este hombre. Hicieron durante la madrugada, cuando estaban con todo el caso, una limpieza general haciendo desaparecer todas las evidencias que podrían inculparlo. Uh-huh. Sostuvo una fuente en diálogo con el Diario de la República. Uh-huh. Es muy importante eso y es muy fuerte saber que queda en la nada y que todas, sí, esas familias que sufrieron a causa de esta comida en mal estado... Hay una sensación, me parece a mí, de abandono. De abandono, de parte, sí, del Estado. Desinterés, ¿no? Porque, de parte, sí, del, sí, Estado. Claro, si uno se pone en lugar de esa mamá, ese papá, que su niño fue afectado por un alimento que le dieron, ¿no? En el marco de este programa, sí, que garantiza el gobierno provincial, bueno, la verdad que ¿qué te queda para hacer? Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue con eso, si hay novedades en los próximos días. Si hay novedades en adelante. Acá llega otro mensajito al 2664-003011 y dice: soy Ángela, qué buen cantante. A dedicarle más tiempo a la música que tanto gratifica. Ay, gracias, muy bien. Ángela. Club de fans. El Portuñol. ¿Será el que Portuñol quieren escuchar más música que a nosotros? ¿Será ese el verdadero mensaje? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del mensaje oculto? Hoy hoy es martes y también contar que estamos saliendo por La Bulla, labulla.org, o sea que hoy extendemos nuestras redes, no solamente acá por la 103.3 Identidad Comunitaria, sino labulla.org desde la ciudad de San Luis, bueno, saliendo a este aire fresco hasta las 12 horas. Y les mandamos desde acá también un abrazo a las compañeras, compañeros de La Bulla, que nos están retransmitiendo. Les cuento, otra noticia local es que Merlo será sede del primer Congreso Binacional de Destinos al 13 de junio. El evento reunirá a profesionales, autoridades, instituciones y apasionados del turismo y el deporte proveniente de Argentina y Chile. El objetivo es poner el foco en el turismo deportivo como motor de desarrollo e integración regional. Está bueno. Bien. Hemos hablado muchas veces sobre qué posibilidades hay de dinamizar el turismo teniendo otras propuestas. Muchas veces también lo combinamos con la cuestión de las propuestas artísticas, de ver ahí cómo no solamente se hacen grandes eventos una vez al año, tal sino cual, que durante todo el año vaya habiendo distintas actividades para promover el turismo, el arte, todo a la vez. Tal claro, cual, el porque, movimiento. Porque todo el año, si trabajamos una sola vez por año, yo creo que nadie vive con no hay eso, manera, ¿cierto? No hay manera, tal cual. Nadie puede vivir. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Del 11 al 13 de junio. Bien. Y es el primer y es el primer mañana Congreso Binacional. Qué buenísimo, interesante, muy bueno. Bueno, y eso, ¿no? Poder conjugar el deporte con el turismo me parece que también suma. Uh-huh. Así que o hermoso. Sea que nos vamos a encontrar con chilenos en la Villa de Merlo. Tal cual. Qué lindo. Me gusta el intercambio. Totalmente, a mí, ¿eh? Porque estamos bastante cerca. Me parece cerca que nutre el intercambio. Hay una vinculación cuyana, sobre sí todo, bueno, Mendoza y Chile, que están ahí muy pegaditos. Tal cual, hay tal una cual vinculación directa. Sí, sí, sí. Y también es una manera de traer gente que esté un poquito en mejores condiciones económicas, tal vez, que los propios argentinos, ¿no? Sí. Fomentar también desde ese lugar. Tal cual, sí. Los vecinos de al lado. Bueno, también contarles que San Luis Agua fiscalizó el embalse del dique La Huertita. ¿Conocés La Huertita, sí, negro? ¿Viste he ido a acampar, a pescar. Es un lugar, bueno, típico del turismo, sí, que está en San Martín, ¿no? Acá cerquita. Bueno, eso es muy visitado porque se puede acampar, se puede pasar el día. Pero en este caso, miembros del plan de monitoreo de calidad de aguas tomaron muestras de la presa y de los ríos que alimentan para comprobar el estado en que se encuentra esa agua. Perdón. El ente estatal, San Luis Agua, recorrió el dique La Huertita, ubicado en el departamento San Martín, para extraer muestras de agua en distintos lugares con la finalidad de realizar controles más completos sobre el embalse, ver en qué situación está. Me hace acordar también mucho al San Roque, el de Carlos Paz. Sí. ¿Recuerdan? Que tiene unos niveles de contaminación altísimos, bueno, muy comprobado, hubieron muchos, se dio a la luz varios investigadores que por su cuenta tomaron las muestras. Allí, sí. Y es un dique que provee el agua, en el caso del San Roque, y tiene niveles de contaminación, bueno, muy grandes. Tal cual. Vamos a ver qué sucede con este dique, con La Huertita. San Luis Agua hizo sacó muestras del agua para realizar este control. También se tomaron muestra de dos ríos que abastecen el agua del embalse, el Jordán y el Río Grande. El agua varía según la estación del año, por lo que el plan de monitoreo de calidad de agua se realiza en diferentes épocas para poder comparar su estado a lo largo del año. Al obtener los resultados, se verán los parámetros físico, químicos y microbiológicos del recurso, conociendo con exactitud el estado del agua. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces. La muestra de agua del dique La Huertita, realizada por el Plan de Monitoreo de Calidad de Aguas. Esto es una noticia que la compartimos de El Corredor Noticias, nuestros amigos, que bueno, siempre comparten ahí buena información, así que nos informamos a través de ellos. Un poco de todo entonces pasa por nuestra... Un poco de todo. Está bueno que se hagan controles como más exhaustivos con respecto al agua, porque es un recurso vital. Y no sé si se hace en toda la provincia, en cada localidad, como se debería. Uh-huh. Me parece que también ahora con el uso de agroquímicos, todo eso va modificando y todo eso termina realmente en el consumo nuestro, no solo del humano, sino de la diversidad en flora y fauna. Totalmente, fundamental. Tiene que tener una repercusión, pero me parece como que es un tema que ni se habla como... Sí, muchas veces no está en agenda o se habla cuando hay una situación de conflicto. En el caso particular del agua local, muchas veces sucede que cuando hay aumento de tarifa, ahí nos acordamos del agua. Claro. Pero el agua tiene esto, tiene la cuestión del precio que pagamos como servicio, pero la calidad del agua también es una cosa fundamental, ¿no? Tal cual, sí. Y es increíble cómo todas las cuestiones estas con agroquímicos que por ahí no pasan volando para poder envenenar muchos más territorios junto, y eso ya te cae en el tacho del agua, te cae ese agroquímico, te cae en el dique, uh-huh. te cae en la pileta, te cae, bueno, y te entra, o sea, es como, por más que digas yo quiero tratar de llevar un modo de vida mucho más sano, salís y estás respirando lo que te están largando, sí. Te tomás un vaso de agua y lo tenés ahí, entonces es como, pucha, un nivel de contradicción con lo que quiero y con lo que se me impone de algún modo también, ¿no? Porque nadie quiere que tengamos agroquímicos en el agüita. Totalmente. Pero bueno, tienen esos modos también en los que, queramos o no, nos terminan contaminando. Sí. Bueno, les cuento otra noticia más y tiene que ver con una invitación que nos llega, que, bueno, en el marco, saben que hace poquito fue el 3 de junio, el Ni Una Menos, sí. Se cumplieron los 10 años, y bueno, siguen las actividades en vinculación con la temática. Hoy a la tarde, desde la Universidad Nacional de los Comechingones, nos llega esta invitación, que es para un encuentro, dice Violencia de Género y Vínculos. Es un taller abierto a la comunidad que va a estar a cargo de la licenciada Estefanía Álvarez Garay. Martes 10, hoy a las 17 horas, en el aula interactiva, bueno, se va a estar realizando este taller, Violencia de Género y Vínculos, de entrada libre y gratuita, es abierta a toda la comunidad, no se necesita inscripción previa, y bueno, así que están todos invitados. La consigna para esta charla es, ¿dónde nos encuentra este Ni Una Menos? Bueno, para pensar y reflexionar, está buenísimo. Fue parte también de las actividades que se llevaron a cabo este 3 de junio, en un momento donde los ataques a los derechos de las mujeres, de las disidencias, es cada vez mayor, sí. Y donde más necesitamos del Estado, bueno, más retirada hay del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede también con ese... con el movimiento Ni Una Menos, que desde hace 10 años sale a la calle a denunciar, a proponer, porque también de ahí surgieron propuestas de cómo abordar la violencia de género, y por eso es tan importante que existan estas instancias en un lugar como la universidad pública. Tal Está cual. Buenísimo. Tal Así cual. Que bueno, hoy taller Violencia de Género y Vínculos, a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de los Comechingones. Hermoso. La Hola, que... buenos días. Ah, yo, la turca, volví. Turca, bienvenida. Yo estaba escuchando. escuchando ahí, estoy, sí, estoy siempre estoy cerca, ¿viste? Bueno, estaba ahí ya y escuché esto de me encanta. Bienvenida, me encanta lo de... Turca. Gracias. Yo estoy muy emocionada de estar acá, realmente. Me encanta que estés. Es que yo voy a participar del encuentro ese. Sí, porque realmente nos tenemos que defender. Está bien, yo ¿verdad? Creo que nos tenemos que defender. Definitivamente. Sí. Yo siempre estoy a favor de la defensa del más vulnerable. Está bien. Entonces, por ahí, a mí, yo no soy tan vulnerable, ¿eh? No se van a creer. Vos me podés ver con tacos, pero no soy vulnerable. No sos frágil. Yo me saco el taco y le doy el tacazo si son mal educados. Porque es el respeto. Lo que se ha perdido últimamente es el respeto. Entonces hay que respetar. Sí. Algo medio básico. Respeta a todo el mundo, porque tiene que aguantarse que le falten el respeto. Hay un límite. No da lugar. Vamos a respetarnos. Si nos respetamos, yo creo que todo va a andar bien. Exacto. ¿Te gustan los talleres? ¿A vos también? Yo participo en todo lo que puedo. Bien. Y recién estaba escuchando también la noticia esta del dique. Se ha abrido el dique yo también. Me encanta. Sos paseandera. Sí. Una vez nos juntamos con todas las compañeras de la escuela. Nos fuimos al dique. Yo, hermosa, divina, con unos tacos. Sí. Con sus tacos a todos lados. Yo voy de taco a todos lados. Me perdí. Después, de repente, yo del agua sentí que salía un bicho raro. No. Yo no estaba segura si era un bicho, si no era un bicho. Entonces salí corriendo para el monte con tacos. Y corrí. Aparecí pero el otro día. No se te hundía los tacos. Ay, es que soy una diva para no, nada. Es una diosa total. Monte. Hasta en el monte yo ando con tacos. Le hace a todo terreno. En el monte, en playa, yo no tengo ningún drama. Escuchame. En la sierra, yo me voy a la sierra con taco también. Cuando la das, ¿qué hace con el taco? ¿Te lo saco? Ay, no, sí, porque tengo unos que tienen corcho. Entonces yo los uso medio flotador. No. Porque yo no sé mucho nadar, ¿viste? Yo nado, ¿cómo que floto? ¿Qué? Como el perrito, digamos. Sí. Así de pechito, con las patitas para el costado. Bien. Ay, bueno, ya sabemos total. Entonces que... Sí, porque si no participamos de estas cosas, como que decimos, ay, no, está bien todo lo que pasa. Claro. No está bien las cosas que pasan. Y si las cosas que pasan no están bien, hay que decirlas, hay que ver las formas de modificarlas, de cambiarlas para estar mejor. Y formarse, ¿no? Ahí en esos encuentros siempre es muy dialogado, hay intercambio. Y aprendes mucho escuchando el gesto. Uno aprende. Aprendes un montón escuchando el gesto. Exactamente. Me parece que es una metodología que tendrían que aplicar mucha gente que no escucha gente. No escucha a nadie. Se escucha a ella misma. Vos decís que podemos hacer algunas invitaciones especiales para el taller de hoy, por ejemplo. Sí. Me encanta. Vos andá que tenés que ir a escuchar, escuchar que vas a aprender. Sí. Yo iría por ahí. Sí, claro. Está buenísimo. Te va a venir re bien. Así. Sí, así te va a venir re bien para la vida. Sí. Porque de acá en adelante tenés que seguir viviendo y manejándote con otra gente. Eso, y bueno, si no sabes cómo, aprende. Sí. Aprende, ¿no? ¿Cierto? Qué bueno, Turca. ¿Vos fuiste a la universidad? ¿Pudiste llegar a la universidad? No, yo no fui a la universidad. No, yo terminé en secundario y a gatas, a duras penas nomás. Bien. Pero muy bullrísima. Vaga, como yo sola. Habían otros intereses, quizás. Sí, habían otros intereses. Viste que por ahí la escuela no nos encuentra bien qué quiere este ser, ¿no? Y yo desde que entré, mira, convengamos que la sociedad nunca me encuentra como qué quiere ser este ser. Bueno, yo soy un ser que es. ¿Qué es? Excelente. Entonces, sin pedirle nada a la sociedad. Yo creo que con eso es suficiente. Y eso es parte del respeto. Olvídate. No. Definitivamente. Totalmente. Turca, bueno, es una alegría que nos acompañes acá, que estés entre nosotros. Gracias. Yo voy a estar por acá, ¿sí? Me encanta. Cualquier cosa, si ustedes necesitan, me llaman. Yo olfateo que vos hay noticias que te llaman más la atención y entonces ahí te venís. Yo aparezco. Bien, me gusta. Sí, hay cosas que me llaman la atención y bueno, que forman parte. Hoy sí que van a hablar de unos temas re importantes en la columna. Sí. Así que yo capaz que me voy a sumar. Me encanta, gracias. Turca, ¿vos te suscribiste al canal de YouTube? Yo sí, claro, fui la primera que suscribió. Ah, bueno, suscriptora número uno. Y yo estoy real tanto. ¿Estás aportando económicamente a la radio? Por supuesto. Bueno, mira, que yo, gracias, que la verdad que soy una seca, pero sin embargo, hay cosas que hay que apostar. Entonces, aprenda, digo, gente del otro lado.

Comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. White guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Buenas, buenas, buenas. Estamos de nuevo con el segundo bloque, tercer bloque. Se me perdieron. Perdón. Me perdí de los bloques en el que estábamos. El segundo. Bien, no sé por qué dije. Yo ya creo que vamos por el tercero. Bueno. Hoy... Vamos a presentar a alguien, ¿no? Vamos a presentar a alguien. Tenemos... Ya estamos en comunicación telefónica. Esto es así. Pim pam pum. Ariel Rizzo, responsable de agencia de INTA Concarán. Exactamente. Buen día, Ariel. Acá está Ale y Pame, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, sabemos en general la difícil situación que están pasando los diversos organismos del Estado Nacional, y en particular del INTA, esta institución que es muy conocida, de mucho renombre, mucha trayectoria. Y esta comunicación tiene que ver con que en el día de ayer y hoy también trabajadores del INTA están haciendo conferencias de prensa, en el caso de ayer en la ciudad de San Luis y hoy en Villa Mercedes. Queríamos preguntarte acerca de las actividades de ayer, qué repercusiones tuvieron, que nos comentes un poco la situación en relación al INTA. Bueno, Pamela, muchas gracias por el espacio, por la comunicación. Comentarles, a partir de la semana pasada tuvimos un comunicado de nuestro director nacional, ¿sí? Nuestro máximo, digamos, representante de la parte de dirección técnica del INTA, pudiéramos, ¿sí?, comunicar y contactarnos con los diferentes espacios con los que trabajamos, ¿sí?, comunicarnos con los medios de comunicación, para informar la situación que estamos atravesando como institución. ¿Cuál es esta situación? ¿Sí? Básicamente, estamos a la espera de un decreto que estaría por salir en estos días, en el cual se modifica, ¿sí?, la gobernanza, digamos, el funcionamiento de la institución que ha tenido durante el año que viene, cumplimos 70 años, uh-huh, ¿sí?, como desde su fundación. Y durante esos 70 años, ¿sí?, la institución siempre ha tenido como máximo órgano de funcionamiento el Consejo Directivo Nacional, que es un organismo en donde participan representantes de las principales entidades del sector agropecuario, ¿sí?, de nuestro país, el sector de ciencias técnicas, con representación de las universidades, y está también la presidencia del INTA. El INTA tiene un director y una presidencia, que la presidencia es, digamos, la representación del gobierno. Y bueno, donde justamente lo que se modificaría es, digamos, como el equilibrio en la balanza de la toma de decisiones. Uh-huh. Dejaríamos de ser un órgano, ¿sí?, una institución descentralizado, a pasar a ser un ente centralizado, porque la decisión mayoritaria la tomaría el gobierno de turno, o sea, más allá del gobierno que esté hoy, a futuro dejaría de ser tomada, digamos, la decisión por estos representantes que mencionaba de este consejo, y pasaría a ser una decisión más de índole del gobierno de turno. Claro, eso, digamos, modifica completamente la historia de cómo ha funcionado la institución. Claro, pensaba también, tuvimos acá el relato de la responsable del Instituto Nacional del Teatro, donde, bueno, las medidas son muy similares, ¿no? Y tienen que ver con cómo se va cercenando la democracia hacia adentro del propio Estado. Esto de la concentración en pocas personas, de las tomas de decisiones de estas instituciones que son sumamente estratégicas para el desarrollo de un país como es el INTA, que, como bien comentabas, una institución que tiene casi 70 años, es decir, que ha atravesado muchísimos gobiernos. Sin embargo, estas modificaciones, que tal vez la mayoría de la gente no toma magnitud por desconocer, digamos, la propia dinámica de la institución, no se toma magnitud el impacto que tiene, ¿no? Entonces es muy importante esto que vos nos mencionas acerca de que los cambios internos, ¿no?, de cómo se manejaría con este nuevo decreto una institución como el INTA. Exacto, hay un poco para, digamos, a la persona común y corriente, digamos, que, y esto que nos afecta, porque nos están, claro, hablando de la institución adentro. Sí. Bueno, ¿cómo afecta esto? Digamos, es el primer gran cambio, digamos, que habilita los otros, ¿sí?, las otras modificaciones. ¿Que cuáles son las otras modificaciones? Lo que se habla en el decreto, necesitamos, digamos, que digamos, cuando salga firmado, ver la letra chica, como quien dice, uh-huh, el detalle, pero lo que nos han transmitido es que implicaría una gran modificación, si no es eliminación casi completa, de lo que es la extensión de la institución. ¿Qué es esto? Digamos, nuestra institución tiene, digamos, reconocimiento no solo en el país, sino también a nivel de la región, ¿sí?, de otros países, de instituciones similares a la nuestra, en que tenemos una gran capacidad, ¿sí?, para realizar extensión. ¿Qué es la extensión? ¿Sí? A lo largo de todo el país hay cerca de 300 agencias, ¿sí?, de extensión. Sí, cada uno recorre cada parte de nuestro país y tenemos una oficina siempre de INTA. Seguro van a poder encontrar una oficina de INTA. Bueno, una de las cosas que se dicen es el cierre, ¿sí? O sea, habla o el cierre de esa oficina, o el pase de las mismas a las provincias, lo cual deja un gran interrogante de cómo sería ese mecanismo. ¿Y eso qué implicaría? Y que, bueno, que ese productor, esa persona, sí, esa organización, o, digamos, quien se llegue a esa oficina, bueno, no van a obtener respuesta, porque dejarían de funcionar si se aplicara esa medida. Claro. Sí, el impacto muy claro. Muy claro. Buenos días, Belén, te habla. Un poco así que bueno, estamos, digamos, ahora por el momento, esta semana, estamos tratando de visibilizar esta situación y que digamos que modificaría. Y bueno, también comentarles, sí, a la persona que está del otro lado y escuchando esta nota, que esto no es, digamos, más allá del gran impacto que implica esto, nosotros ya venimos sufriendo una reducción, sí, de lo que es el presupuesto. Uh-huh. Y también otra cosa que ocurrió a finales del año pasado es una reducción también importante del personal, que implicó, digamos, se fueron alrededor de 500 personas el año pasado. unos 500 profesionales, sumando jubilaciones y principalmente los retiros voluntarios. Y ahora lo que se comenta es que, y lo que está ocurriendo es que no hay renovación, por ejemplo, de las becas, ¿sí? Que es la renovación que tiene la institución con nuevos profesionales que van reemplazándose a aquellos que van jubilándose en las diferentes áreas temáticas. Claro. Eso, ese proceso ya está ocurriendo, ya viene ocurriendo desde el año pasado, y no es que, digamos, no ha habido una reducción de del personal en nuestra institución. Ya hace varios años, digamos, que no se modifica su planta, ¿sí? No ha habido ingresos porque ha estado equilibrado entre las jubilaciones y la renovación con personas jóvenes, digamos, que pueden continuar las líneas de trabajo que realiza a lo largo del país. Claro, es decir, hay varias medidas que a veces no es necesariamente la declaración del cierre, por ejemplo, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, pero sí hay medidas previas que van haciendo que las funciones se achiquen, que sea más difícil poder garantizar lo que en otros momentos se garantizó, bueno, que la cantidad de técnicos y técnicas sea menor, ¿no? Hay una serie de medidas que van achicando esa posibilidad de garantizar el trabajo que en otro momento se hacía. Bueno, como vos bien lo describís, en este territorio que está la agencia de Concarán y también hay algunos de los técnicos que se desempeñan acá en el espacio de la Villa de Merlo, sabemos que hubo trabajadores que ya no están más, trabajadores históricos, donde también ese equipo se redujo y bueno, hoy es menos la posibilidad de eso, de que el INTA pueda llegar a tantas personas. Digo también por esto que mencionábamos antes, que a veces uno le queda lejos, ¿no? Como la medida y no sabe cómo impacta en lo concreto. Bueno, acá mucha gente se benefició con todo lo que fue los Pro Huerta, recibir las semillas, recibir las capacitaciones. El INTA ha estado muy activo. La vinculación también con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, donde, bueno, se realizaron invernáculos, el derecho al agua, el acceso al agua, un montón de actividades. El otro día vino también una integrante de la Feria Franca que se acordaba cuando se hacían las capacitaciones Agricultura Familiar, el INTI y el INTA con certificación, y eso era súper importante, y también tiene que ver con garantizar la calidad de los alimentos que podemos comprar en una casa de artesanías o en la feria o en distintos lugares de nuestro territorio. Eso como me parece como para llevarlo un poco más a lo concreto, ¿no? A lo que sucede acá. Consultarte, Ariel, acerca de, bueno, ayer se realizó la conferencia de prensa, ¿tuvieron la posibilidad también de charlar con diputados y senadores de nuestra provincia? Sí, Pamela, así es. Ayer hubo una reunión con legisladores, ¿sí? Con los legisladores de la provincia, y luego una conferencia de prensa donde estuvieron presentes nuestro director regional, que es, digamos, nuestro máximo representante del centro regional, nuestro director, y también nuestra secretaria por parte del gremio, ¿sí? Carolina Gali, que es la representante, digamos, de la seccional por cuanto a Ampinta, ¿sí? Que nuestro gremio del instituto. Así que bueno, tuvimos ahí una reunión donde se pudo digamos poner sobre la mesa esto mismo que le estoy transmitiendo y comentando. ¿Que hubo alguna respuesta en concreto a esta posibilidad de que el INTA sea absorbido por la provincia? ¿Hicieron mención a esa posibilidad? No, bueno, fueron muy atentos, tomaron nota, ¿sí? De la situación, de las implicancias, y bueno, está abierto, digamos, el diálogo, que eso es algo importante que no mencioné, ¿sí? Al principio, digamos, de la charla, que una situación, digamos, que impulsó esta medida que estamos tomando hoy de poder comunicar por todos los medios posibles lo que se está viviendo, es que a nivel país, unas cosas las que ocurrió es que se cortó la comunicación, esto que decía, entre la dirección y la presidencia del instituto. O sea, hoy por hoy, a principio de año hubo un pedido, sí, de una, digamos, de un plan de readecuación que se presentó, digamos, nosotros como institución lo hizo las presentaciones, se reunió los directores regionales, el director lo presentó, y bueno, después surgió esta novedad de que se iba a modificar, sí, el consejo, y se ha cortado el diálogo, digamos, no hay un espacio de diálogo, no, claro, no está habiendo un espacio de diálogo, sí. Bien. Bueno, esperemos, sí. Una preguntita, Ariel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bueno, una consulta. ¿Tienen pensado tomar alguna medida como un recurso de amparo? Lo que es nuestro gremio está guardando, exacto, la firma del decreto y la publicación en el boletín oficial del decreto para tomar las medidas legales pertinentes. Porque recordemos que nuestra institución se, digamos, cuando se funda, es fundada por una ley, ¿sí? Donde se establece cómo es el funcionamiento de la misma. Así que bueno, desde el gremio sí se está planteando tomar las medidas. Buenísimo. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Cuando haya más novedades, quedamos a disposición el espacio para seguir difundiendo. Y bueno, desde ya toda la solidaridad con los trabajadores del INTA y en ustedes con todos, ¿no? Con gran parte de las instituciones nacionales que están sufriendo el ajuste, el achique, la difamación también, porque muchas veces las medidas vienen de la mano de son vagos, no trabajan, no sirve para nada, es bueno, la plata se tira, es un gasto que no sirve para nada. Entonces, bueno, toda la solidaridad ahí para los trabajadoras del INTA y seguimos atentos a las nuevas medidas, las novedades. Muchas gracias. Pamela, bueno, muchísimas gracias por el espacio y como si me permiten un último comentario, sí, claro, referido a lo que recién hacías mención. Hace días nada más se hablaba, ¿no? Una crítica que nos hacían como instituciones, esto de la relación vehículos-agentes, digamos, cantidad de profesionales que trabajan en institución. Y bueno, un poco para mencionar esto, nuestra flota de vehículos está, digamos, una flota ya envejecida, ¿sí? No son vehículos nuevos. Y una cosa para mencionar, son vehículos que son una herramienta de trabajo. Imagínense. En nuestro caso, nuestra agencia, nos toca llegar a cada punto, digamos, donde no hay otro medio de transporte, no hay colectivos. En el caso, por ejemplo, departamento San Martín, tratar de llegar a todos los parajes, y son caminos de sierras, digamos, donde se necesitan vehículos en buen estado y muchas veces vehículos camionetas como para acceder a esos caminos. Claro. Y eso en nuestra región, imagínense una agencia, un compañero que esté trabajando, por ejemplo, en Cachi o en alguna localidad del norte o en el sur, donde tenemos distancias tan enormes. El vehículo es un medio de trabajo indispensable para lo que da es la extensión. Totalmente. Especialmente en lugares donde no hay movilidad. Exacto. Sí. Sí, sí, sí, así está, bueno, clarísimo, y es, bueno, esto que mencionabas, por eso hago alusión, porque con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar sucedió lo mismo, y parte del fundamento para cerrar el instituto o ese anuncio tenía que ver con que había una cantidad exorbitante de vehículos en relación a los trabajadores, cosa que no es cierta. Entonces vamos viendo que estos mecanismos para justificar el cierre, el achicamiento, son siempre igual, ¿no? De difamación, de mentir. Así que bueno, vale la aclaración. ¿Te quedó algo más para comentar? No, con eso era todo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto, cualquier novedad. Bárbaro. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos entonces en comunicación telefónica con Ariel Rizzo, el responsable de la agencia del INTA Concarán, contándonos acerca de la situación del INTA y de las actividades que en el día de ayer se llevaron adelante en la ciudad de San Luis, conferencia de prensa, reunión con diputados, senadores, y un poco avizorando, bueno, qué va a pasar con el INTA, las posibilidades, qué dice el gobierno nacional, se quiere deslindar, y esto que se repite, ¿no?, que tiene que ver con las modificaciones respecto al sistema democrático de cada institución y el ataque directo a esa forma de gobierno. Yo quisiera hacer justamente una, ahí sumar un comentario al respecto, que es la resistencia que están haciendo las compañeras y las compañeras que se quedaron en esas instituciones, uh-huh, dentro de lo no normal que está sucediendo, poniéndole un poco de normalidad, como conservando ahí un foco de resistencia frente a tanto avasallamiento, porque hay un montón de funcionarios que tienen que seguir cumpliendo sus funciones. Uh-huh. Supongo que la estructura, por lo que contaba Ariel, es más o menos la misma estructura que con el Instituto Nacional del Teatro, con el INAPSI, donde hay compañeros que se quedan resistiendo, me parece ahí eso. Claro, porque no hay un cierre total, no hay un cierre total, sino que hay exclamaciones públicas, ¿no?, cuestiones de que después, llevado a la práctica, no se puede cumplir al 100% el cierre total de una institución como el INTA, que tiene 70 años, que tiene todo un marco legal, no se puede hacer así de fácil. Claro. La gente tiene que seguir trabajando ahí adentro, uh-huh, así que están haciendo ahí como una resistencia importante, tratando de mantener los últimos estándares de democracia dentro de una institución que siempre se manejó, sí, de otra manera. Totalmente. Bueno, siendo las 10:34, luego de, bueno, contar un poco acerca de la situación del INTA, ¿les parece que vamos a otro temita musical? Me parece muy vamos bien. Vamos a otro tema musical. Ahí va. Nuestra operadora, ¿qué dice? Vamos con musiquita. Te comunicas con nosotros al 2664-003011. Ahí va. Hasta las 12, aire fresco. Perdido ni las mañas ni el instinto. Por viejos, festejada por niños. Allá donde 10:43 de la mañana, seguimos en este aire fresco. Como siempre decimos acá, es silla caliente o teléfono caliente, porque estamos siempre compartiendo noticias con la gente que es protagonista. Tuvimos un cambio de planes hoy, esta mañana nos iba a visitar Cintia Carrizo, la mamá de... Pero tenemos otra visita muy, muy importante. ¿De quién se trata? Exactamente. Le damos la bienvenida a Sahir, del Comité de Solidaridad con Palestina de San Luis. Bienvenido al estudio, Sahir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. La verdad que estoy muy contento porque, bueno, primero, antes que nada, yo me crié acá en Merlo. Así que, segundo, de que... cuando estaba acá y iba al secundario, escuchaba la radio, así que estoy contento. ¡Qué bueno! Estaba en otro lado del dial. Todo te es muy familiar, entonces. Ahora te escuchan a vos. Tal cual. Está buenísimo eso. Y sos parte entonces de este comité de San Luis en solidaridad con Palestina. Sí, es así. Nosotros, yo y varios de mis compañeros... no nos conocíamos, muchos no nos conocíamos físicamente, y estábamos hartos de ver la desidia, la indiferencia que hay sobre los seres humanos, y en este caso sobre los palestinos, ¿no? Entonces había mucho dolor, mucha bronca, mucha frustración, y poco a poco nos fuimos contactando con distinta gente. Yo, por ejemplo, milito en la causa desde el año 2009, cuando fue una agresión sionista justamente sobre la Franja de Gaza. Sí. Y militaba solo, aislado, compartiendo en redes, haciendo ciberfoquismo. Uh-huh. Es decir, compartiendo, interactuando, pero no había un contacto físico con distintos compañeros, con distinta gente que está hermandada en la lucha. Es más, cuando comencé, más me hablaba con una compañera de Perú que con la gente de acá, porque no nos conocíamos, eran muy pocos. O sea, aparte del algoritmo, comúnmente te coloca las cosas que son hegemónicas o que son comerciales sobre las cosas que son importantes. Tal cual. Entonces nos fuimos conectando, hice contacto con la gente de FIDAI, que es la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de acá, de Argentina justamente. Hice contacto con la gente del Club de la Cultura Árabe, empecé a aprender sobre música, sobre idioma, y a su vez fueron saliendo distintos compañeros que nos conocíamos tal vez por otras cosas o nos empezamos a seguir en las redes. Y el año pasado yo empecé a trabajar con la gente del Comité de Solidaridad por Palestina de Córdoba y vi cómo funcionaba, vi cómo era la organización. Entonces, cuando volví a San Luis, dije, bueno, acá tenemos un modelo que nos puede servir como base. Uh-huh. Entonces, con estos distintos compañeros dije, bueno, ¿por qué no organizamos un Comité de Solidaridad acá en San Luis? Y ya está funcionando. Qué bueno. Estamos utilizando mucho las redes sociales. No tenemos un lugar físico todavía, pero nos juntamos en distintos lados. Tenemos charlas semanales y a su vez tenemos actividades como Comité de Solidaridad que son comúnmente culturales, ¿no? Nosotros uh-huh. tratamos de llegar a través de la cultura a cuestiones políticas y sociales. Uh-huh. El arte como catalizador. Y hablando uh-huh. del arte como catalizador, yo estuve acá en la proyección que hubo por los 49 años de la República Saharaui. Uh-huh. Si ustedes verán que la bandera palestina y la bandera saharaui son muy parecidas. La diferencia es que una tiene la media luna y la estrella en el medio. Esa es la bandera saharaui. Hago un paréntesis ahí para complementar, para quien no conoce. Saharaui se le llama a quienes poblaron Sahara Occidental, que es un país que está al norte, está por debajo de lo que es Marruecos, que está invadido hace más de 50 años. Bueno, 49 años que se cumplieron. Eso como para poner un marco, ¿no? Y que sí, muchas veces hoy cuando uno busca ni siquiera se nombra ese país, ¿no? Que fue colonia de España y antes de morir Franco se lo regaló a Marruecos y Mauritania luego se retiró. Estoy haciendo una síntesis, para ubicarnos un poco de qué estamos hablando. Entonces, bueno, ahí están los saharauis. Bien, y bueno, nosotros estamos haciendo así proyecciones de, por ejemplo, estamos con la película Netherland, que le hemos pasado en la UNCL, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de San Luis. Uh-huh. Después lo pasamos en el IFES de San Luis Capital. Uh-huh. Lo hemos pasado en un centro cultural en Villa Mercedes. Y a su vez tenemos planeado pasarlo en distintos lados. Si hay algún lugar en Merlo donde podamos pasar algún documental, alguna película, sería buenísimo. Estamos más que contentos de traerla. Esa está muy bueno. Bueno, un montón de preguntas se me ocurren. Hay una, me parece que un primer gran desafío para quienes acompañamos causas que son internacionales. Bueno, en el caso de Palestina ya tiene muchos años. Hay un cerco mediático importantísimo en el mundo, hay bloqueo de la información, cuesta mucho difundir, bueno, hay persecución a periodistas, a quienes intentan darle difusión. ¿Cómo se hace para poder, bueno, vos recién mencionabas un poco la cuestión del arte, pero este desafío de ver cómo la mayoría de la gente que está hoy en día viendo cómo resuelve su día a día, ¿no? ¿Cómo le llegás a esa persona con esta causa, ¿no? Bien. Antes que nada, nosotros como sociedad, ya en un mundo capitalista, lo que nos han planteado es algo que plantea bastante el neoliberalismo y plantea Milei, planteó Thatcher, su ídola, es que no existen más las sociedades, que existen los individuos. Entonces, hay muchísimo individualismo en toda la sociedad y nosotros tratamos de sumarnos a las distintas luchas. Por ejemplo, hace rato estábamos nombrando a una compañera que a todas las marchas de Ni Una Menos, a todas las marchas por el feminismo, a las marchas por el Día de la Mujer, llevaba la bandera. A su vez, nosotros tenemos compañeros que están metidos en cuestiones gremiales, que están afiliados a ATE. Entonces, nosotros tratamos de sumarnos a todas las luchas porque consideramos que el origen de los males es el mismo. En particular, con el tema de Palestina, el presidente nos ha hecho un gran favor. Uh-huh. ¿Cómo es posible que Milei haga un favor? Bueno, él, al poner explícito algo que antes estaba implícito, porque el sionismo, que es una ideología política supremacista, neocolonial, europea, eurocéntrica, porque hasta dentro del mismo Estado sionista de Israel no toda la gente tiene los mismos derechos, y más que nada si esta persona de religión judía, su origen étnico es africano. La vez pasada estaba leyendo justamente sobre la apropiación de bebés y la desaparición de bebés judíos yemeníes, que fueron llevados, los judíos yemeníes fueron llevados casi engañados y a la fuerza al Estado usurpador, y bueno, hubo grandes problemas con la maternidad que los atendía. Hubo mujeres esterilizadas y se utilizaron a los judíos árabes, a los famosos Mizrahi, como campaña para poder los sionistas europeos invadir Palestina, diciendo no, acá hay una conexión ancestral, cuando en realidad no la hay. Después podemos debatir sobre el origen étnico y el ADN de la mayoría de los pobladores askenazis del Estado sionista. Pero nos estaríamos desviando mucho del tema. Volviendo al tema de Milei y las luchas, él pone en evidencia algo que antes era implícito. Por ejemplo, a Guado de Pedro, ministro de Alberto Fernández, uh-huh, hizo un memorándum con el Estado de Israel, donde justamente daba la bienvenida a Mekorot. ¿Qué es Mekorot? Mekorot es una empresa de aguas del Estado colonial que lo que hace es tomar los distintos pozos en Cisjordania, que recordemos que Cisjordania es una parte de Palestina que es reconocida internacionalmente como el Estado palestino. Esto no es que lo dicen los palestinos, esto hay un reconocimiento al cual Argentina adherió, claro, en el 2008-2007 en la presidencia de Cristina Fernández, se adherió a este reconocimiento al Estado palestino. Bueno, Mekorot, en Estado usurpado, roba el agua a los palestinos, uh-huh, es desviada a las colonias que tienen ellos, los famosos asentamientos. Entonces ahí nosotros ya tenemos una lucha en común. Uh-huh. Por ejemplo, acá se habló mucho de la cooperativa de agua. Bueno, exacto, a través de distintas empresas de agua. Mecorot ha accedido, por ejemplo, en Chubut, el gobernador Torres, un cipayo bárbaro, entregó todos los datos de las empresas provinciales, a donde hay datos de acuíferos, sí, se las entregó a Mecorot. Y así todas las provincias que están linderas a la cordillera, sí. No sé cómo Salta todavía no lo hizo, es la única que es cordillerana que no lo ha hecho. Sí, pero sí, han hecho otros tratos, por también, ejemplo, con Elstein, que es el verdadero presidente. Claro. Entonces nosotros vemos una unidad en las distintas luchas, porque vemos que el enemigo está en el mismo lado. Todos ellos están agrupados a través de algo. Entonces, para nosotros es muy fácil poder sentirnos identificados con la lucha de los distintos pueblos originarios. Para nosotros es muy fácil podernos sentir identificados con la lucha de distintos trabajadores, porque hablamos de la precarización laboral. Bueno, la precarización laboral está muchas veces financiada y mantenida por empresas que nosotros vemos que hay una participación importante de parte de lobbies israelíes o de gente que está vinculada a ellos. Entonces, como están en todas partes, es fácil llegar y decir, bueno, esta ocupación territorial neocolonial que está sucediendo en Palestina, nosotros encontramos que es una ocupación económica y política del país. Entonces, ese es el modo que nosotros tenemos para poder coordinar con distintos frentes de lucha. Totalmente, muy claro ese relato y ese punto de encuentro que es la defensa del agua. Tal cual. Y como vos bien decís, Israel se vende al mundo como un ejemplo en cuanto a lo que es la administración del agua, ¿no? Lo toman como un ejemplo. Todos los gobiernos, bueno, vos mencionabas, Guado Pedro, que es del gobierno anterior, que fue quien lo trajo a este país, a esta empresa privada de Israel. Los vínculos que tienen con la política nacional a través de lo que es la DAIA y la AMIA son trascendentes a todos los partidos políticos. No hay partido político grande, mainstream, que no esté vinculado de algún modo al accionar sionista. Hasta, no sé, imagínense el más progresista, el que les guste más, no sé, más les gusta Cristina, más les gusta Macri. De algún modo estuvieron vinculados. Entonces, nosotros vemos que la vinculación es política, la vinculación es a través de los medios de comunicación. ¿En qué país del mundo un periodista tiene la bandera nacional pegada a la bandera de otro país? Ni siquiera de un país hermano o limítrofe, no sé. Yo puedo entender que un periodista norteamericano tenga la bandera pegada de México por estar al lado, o la de Canadá. Claro. Hasta la de Inglaterra, pero ¿dónde han visto que en Argentina, que no tenemos ningún vínculo histórico ni físico con el Estado sionista, van a tener a un tipo como Feynman con la bandera de Israel sobre primer plano sobre la bandera argentina? Sí. Nosotros vemos una... Fuertísimo, porque además en nuestra, sí, en nuestra historia, digamos, fue algo muy disruptivo, ¿no? A ver, realmente nosotros tenemos un montón de cosas que podemos llegar a criticar, podemos llegar a pensar, podemos llegar a disentir, pero la entrega de la soberanía desde parte de las altas esferas del poder y la repetición de la mentira, perdónenme la expresión, yo estoy harto que digan que este es un país de mierda. Y justamente los medios de comunicación están en eso. Claro, entonces, avalan eso. Perdón, los grandes medios, porque acá estamos en un medio que no avalamos somos eso. Justamente nosotros, tal así cual. Que nada, nosotros vemos una unidad en la lucha. Cada frente nuevo que se abre es una oportunidad para justamente... Lo que nosotros estamos pidiendo es el respeto por los derechos humanos y el respeto por el derecho internacional. Y otra cosa que me parece muy importante destacar, que nosotros somos todos de orígenes étnicos, religiosos y hasta políticos distintos. Tenemos compañeros que han militado en el PC, compañeros que han militado en el catolicismo, compañeros que han militado en la socialdemocracia, compañeros que han militado en el radicalismo. Entonces, no hay una unidad de ideología política partidaria. Hay una unidad de ideología política humanística, humana. Básico, humano. Es una, bueno, en este material que nos compartís ahora, uno de los datos, desde el 7 de octubre del 2023, Israel ha asesinado en Gaza a más de 70.000 personas y herido a más de 120.000 niños, niñas, adultos mayores. Bueno, estamos hablando acá de la vida, ¿no? Sí, es fundamental. muchos podrán decir, no estamos de acuerdo con el modo que la resistencia se llevó en contra de Israel. Muy bien, muchachos, está bien, me parece completamente válido. Pero veamos que la resistencia política y pacífica ha sido todo el tiempo socavada. Uh-huh. Y es más, se han firmado acuerdos por parte de Yasser Arafat, que fue el primer presidente de Palestina, que Isaac Rabin lo firmó, lo ratificó, y Isaac Rabin fue asesinado por un sionista fanático, y posteriormente todos esos acuerdos fueron incumplidos por parte de Israel. Palestina como Estado está reclamando solamente el 22% de su Estado histórico. Y ni siquiera eso lo están dejando tener. Entonces, nosotros, como argentinos, nos vemos en decir, bueno, ahora hay un avasallamiento explícito sobre los derechos de los argentinos. Lo que está pasando allá, ¿puede llegar a pasar acá? No lo sabemos. Es una pregunta. Entonces, nosotros, como seres humanos, estamos tratando de defender la causa palestina. Como también podemos defender tranquilamente la causa del Congo, la causa de Sudán y la causa del pueblo saharaui. Uh-huh. ¿Por qué? Porque colocamos al ser humano sobre la ideología, claro, sobre las religiones. Nosotros no tenemos ni un solo musulmán en las filas de acá del Comité de San Luis. No es necesario ser un musulmán, ni hablar árabe, ni creer en el Islam para poder sumarse a la causa. Clarísimo. Zahir, ¿dónde los puede encontrar la gente que quiere, bueno, profundizar esta información? Las redes del Comité de San Luis. Bien, las redes del Comité de San Luis. Nosotros tenemos un Instagram que es Comité de Solidaridad por Palestina, Provincia de San Luis, pero es mucho más fácil la sigla, que es CE de Comité S de Solidaridad P de Palestina, guión bajo, P de Provincia, SL, San Luis. Bien. Así que ahí no. CSP, guión bajo, PSL. Sí. Si no llegaron a anotarlo, nos escriben acá al 2664-003011 y les compartimos, bueno, nuevamente el Instagram. Bueno, más que noble esta causa, muchísimas gracias por acercarte. Si bien, bueno, sos un vecino acá de Merlo, sabemos que también estás viajando, te vas para otros lugares, así que hoy pudimos acomodar para tenerte presente, para traerte este tema que es tan importante. Sabemos que en esta semana va a haber acciones, sí, globalmente y en Argentina también. Sí. Por ejemplo, los chicos del Comité de Córdoba, uh-huh, van a estar haciendo una van a banderear y una panfleteada en la plaza, si no me equivoco. Gente en Buenos Aires van a marchar en el Obelisco. Nosotros acá en San Luis, a través de la reunión que tuvimos ayer del comité, decidimos no hacer una cuestión física, uh-huh, justamente porque consideramos que somos muy pocos todavía y hay mucha tensión y puede haber una noche de violencia y seguramente se va a levantar una defensa nuestra como una agresión si llega a haber un hecho. Cuando, uh-huh, seamos más, no creo que nos agredan, pero bueno, por el momento somos entre 10 y 15 personas esparcidos por toda la provincia. Ya vamos a hacer muchos más. Entonces, como comité, lo que decidieron anoche los compañeros es hacer justamente esto. Ir a radios, uh-huh, ir a charlas, difundir y bueno. Y no naturalizar el genocidio, no, ¿verdad? Como humanidad. Nada. Es tal fundamental. Cual, nunca mejor tal dicho. Cual, sí. Sí, y que de hecho muchos medios, sobre todo hegemónicos, ¿no? Es como la guerra, ¿no? Sí. No es una guerra. No. Aprendamos a informar, digamos realmente lo que pasa. Esto es un genocidio, no es una guerra. No están en la misma altura ni condiciones de lucha, ¿no? De defenderse. Entonces, esto no es una guerra, es un genocidio. Tal cual. Ellos lo quieren vender como una guerra contra el terrorismo, una guerra asimétrica, pero sí, la verdad que no hay ninguna asimetría. Una potencia con bombas nucleares contra un Estado que apenas tiene algunos Kalashnikov y algún que otro Katyusha para defenderse, no me parece que haya. Ni siquiera como Estado, son milicias. Es como que un grupo de vecinos agarremos los que tengamos en Gaza. Tal cual. Así que hay una asimetría total. Uh-huh. Muchísimas gracias, bueno, por habernos, sí, recibido. Muchísimas gracias a vos, gracias. Por el tiempo, por toda la dedicación y el compromiso, sí, a esta causa que es humanitaria. Estamos hablando con Zahir del Comité de Solidaridad por Palestina y nos quedamos con el compromiso de ver si pasamos más películas, ¿no? Para seguir difundiendo esta causa, nunca naturalizar los asesinatos, el genocidio. Gracias, Muchas Zahir. Gracias. Muchas gracias.

buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Hace 14 minutos, hastimos con la visita con la silla caliente, nos encanta, igual, hay que decirlo. Hermoso. Es hermoso. Como más dinámico todo, sí, ¿no? Sí. Tal cual. La dificultad siempre es pasar de un tema, bueno, que es grueso, que es muy tremendo, lo que está pasando en Gaza. Bueno, ayer también hablábamos acerca de este velero que llegó con 12, que intentó llegar con 12 activistas, que fue interceptado por las fuerzas de Israel. Tal cual. También iban con ayuda humanitaria, sí, digamos, ¿no? Con alimentos, remedios y demás. No llegó, de no todos llegó modos. Sí, hay muchas declaraciones, bueno, cruzadas. Una de las, Greta, que es una de las referentas a nivel mundial, ¿no? Estuvo, bueno, haciendo declaraciones. Muy compleja la situación, por eso nos parecía muy importante darle este lugarcito a Zahir para comentar lo que está pasando, él siendo parte del Comité de Solidaridad con Palestina. Bueno, pero ahora... Pero hacemos ahora el punto y aparte. Exactamente. Y le damos la bienvenida a Laura Menéndez, diplomada en salud intercultural, licenciada en psicomotricidad y magíster en antropología social y política. Es terapeuta de niños y jóvenes y se dedica a la docencia y la investigación. Forma parte de distintos espacios comunitarios y colectivos que cuidan la salud desde una perspectiva integral e intercultural. Bienvenida, Laura. Bueno, gracias. Agradezco la silla caliente. Bien. Primero por el frío, segundo por los encuentros, ¿no?, que se arman. Siempre en el espacio de en la columna de salud mental intentamos como, bueno, se llama la red que nos teje, ¿no?, hincapié en cómo los vínculos nos van sosteniendo y nutriendo y acompañando a cuidarnos, a estar en todos los frentes que ahora hay que dar batalla. Sí. Entonces, bueno, que unos se ocupen de una cosa, otros nos ocupamos de otra, está bueno. Así que genial, ahí me crucé con Zahir y ya mangueamos y proyectamos un encuentro futuro también para conversar de eso. Así que está buenísimo. Algo tiene que ver. Y le damos justo después de este encuentro apertura a la red que nos teje. O sea, genial, todo se dio, re lindo. Sí, tal cual. Así que bueno, hoy vengo a conversar con ustedes sobre un tema que me parece muy importante, que tiene que ver con el cuidado de la salud y las masculinidades, ¿no? Cómo se cuidan los varones, entendiendo por varones una gran amplitud de identidades y subjetividades que no tiene que ver con el varón heterocis, ¿no? Tal porque cual decimos varón y ya imaginamos un varón heterosexual, si es posible blanco, sí, si tiene pene mejor, tal, ¿no?, cual. Entonces, bueno, vamos a hablar de salud y masculinidades, pero haciendo el ejercicio de poder pensar a los varones más allá de ese modelo que se nos presenta cotidianamente, claro, como estereotipo. Sí, bien. Porque en general, cuando pensamos en varones, ¿no?, en ese combo de pensar al varón, pensamos el fuerte, el que nunca le pasa nada, el que no llora, el que casi no tiene problemas. No, hay como mayor resistencia también, ¿no? El proveedor también, ¿no? Proveedor, una imposición, sí, bastante compleja. Todo un combo que me parece que en relación a esto que traes del cuidado de la salud, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero gran parte de los varones que conozco tiene como eso de aguantar hasta el final, no hay mucho registro, ¿no?, de, bueno, qué me pasa con el cuerpo, qué me pasa con la emoción. Hay como una distancia. Yo creo que... Hola, la turca. Hola, ¿cómo andás? Turca, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Estoy re contenta acá que hayas venido. Bueno, con respecto a esto... querías hablar, sí, tú estabas ahí. Yo estaba ahí como mordiéndome la lengua. Ah, mira. Bueno, dale, pero, dale, contanos. Mi pregunta, yo creo que los hombres tienen como... O es el varón tiene como esa cosa de... no aceptan más lo emocional de cada uno, ¿no? Que lo físico, por ahí. Lo físico se lo aguantan, pero lo emocional, yo creo que hasta lo esquivan muchas veces. Claro. Sí, tal cual, porque esto surge como de... Están trayendo cosas que me parecen importantes retomar. Esto surge de un principal problema, que es que la masculinidad es un dispositivo de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que la masculinidad tiene a su favor, funciona como una máquina y tiene a su favor un conjunto de instituciones, organizaciones, un sistema, ¿no?, extractivista, colonizador, que lo que hace es generar, ¿no?, a partir de la socialización primaria, la socialización secundaria o a partir de prácticas de construcción de identidad, podemos decir más en criollo, generar un estereotipo de varón que justamente tiene esas características que ustedes fueron diciendo. Proveedor, protector, con un distanciamiento de las emociones. Fuerte, resistente. Fuerte, procreador. Claro. Entonces, lo que empieza a pasar después es que los varones que funcionan distinto a este dispositivo de masculinidad quedan por fuera del estereotipo. Tal cual. ¿No? O sea, no tienen como un arraigo identitario. Entonces, la misma puesta en tensión del estereotipo ya genera malestar. Claro. O sea, si yo no puedo ser proveedor, si yo no puedo ser protector... No estás si cumpliendo yo, no con estás todas cumpliendo. Las reglas. Entonces, no solo que genera efectos en la salud toda, ¿no? Acá hablamos de la salud mental, pero toda, sino que además, o sea, en sí mismo es un problema para la salud. Y lo más grave es que es un problema para la salud de los varones, pero es un problema para la salud de las mujeres, disidencias, niñas y niños, porque pasan dos cosas. O sea, ese estereotipo de masculinidad, por un lado, no sabe cuidarse, lo tienen que cuidar otros. Tal cual. Por otro lado, no sabe cuidar. O sea, que a las personas que él tiene que cuidar, ese cuidado recae en otros. Sobre otra persona, tal cual. Y por otro lado, en tanto un modelo identitario que reproduce prácticas violentas, también es peligroso no solo para él, sino para quienes lo rodean. Claro, ¿cuál? ¿No? Entonces, esto genera muchas complicaciones en la salud mental, un poco lo que decía la turca, por un lado por el distanciamiento emocional y por no tener registro. O esa sea, es una palabra, no poder registrar lo que les está pasando, ¿no? Claro, porque a veces dicen, no, pasa con los suicidios, que ahora vamos a hablar de los índices de suicidio en los varones, que son altísimos y además son altísimos en la provincia de San Luis, es la segunda provincia con más suicidios en todo el país. Wow. Es muy grave. Muy fuerte eso, ese dato. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Y ustedes saben que hay una última estadística discriminada en relación al censo, que es de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de Nación, que es del año 2021. Y las estadísticas son, dentro de todos los suicidios de ese periodo, del periodo investigado, el 80% son varones, sí, y el 20% son mujeres. Tal cual. Y esto tiene que ver no solamente con no pedir ayuda, es más complejo, que es lo que decíamos recién, tiene que ver con no registrar lo que me está aconteciendo. Claro. Y por otro lado, en ese no registro, no darse cuenta que tiene que ver en general con una imposición, con un mandato que es imposible de, claro, llevar adelante. Sostener. Y pensaba también, Lau, cómo, a ver, en la diaria, ¿no? Como esto de que a veces a mí me es muy llamativo, como varones entre amigos no hablan de lo que les pasa, ¿no? Viste tal que cual. Nosotras en general nos juntamos para hablar. Yo tengo mis amigas de Córdoba que tenían como un día fijo, sí. Y podían dos, podían tres, podían cinco, se juntaban las que podían para hablar, sí. ¿No? Compartir qué te pasa, cómo estás, con tu pareja, con tu laburo, con lo que sea, donde la emoción es parte fundamental de la charla, tal ¿no? cual. Y a veces es muy llamativo cómo dos varones, amigos, e inclusive se desconocen, yo diría, en cuestiones muy básicas. Se encuentran desde lugares más superficiales, me da la sensación, ¿no? Los varones se encuentran desde el lugar de la potencia. Y en ese sentido, yo creo que es uno de los puntos, pocos lugares, voy a decir algo polémico, donde las mujeres la tenemos más fácil, porque las mujeres nos encontramos desde otro lugar, que es desde el lado de la falta, desde el lado de la sensibilidad. Uh-huh. Y entonces, algo que es interesante, ¿saben que mientras te escuchaba, Pame, recordaba, hay un estudio de narrativas, o sea, de voces de jóvenes en Brasil sobre salud mental en los varones, y ellos dicen que en el grupo de pares, lo único que logran hacer cuando ellos reconocen que hay otro en problemas, es un estudio grande, o sea, sobre muchos varones jóvenes, es invitar al otro al convite o a compartir alguna sustancia. Entonces, o sea, eso también resulta un problema. De hecho, la mayoría de las muertes en varones son por traumatismos, por accidentes o por consumo de sustancia. Que sería la forma más fácil de olvidar todo y no hacemos foco en algo que nos está pasando, sino que, listo, nos drogamos y nos olvidamos de claro, todo. Claro, algo que nos anestesie, ay, sí, digamos, claro, ¿no? Tal sí, cual. Y les preguntan, ¿cuáles fueron sus primeras veces o sus únicas veces donde pudieron hablar de las emociones? Y ellos dicen que con pares mujeres. Uh-huh. Mira, claro. ¿No? Entonces, que con sí, las amigas mujeres sí pueden hablar de eso. Eso es una potencia, pero también es una gran dificultad, porque uh-huh, su par mujer está sosteniendo una práctica de cuidado claro, para otros, y en un lugar donde se está entrenando para cuidar, como tal hacemos cual, todas las mujeres toda la vida. Pienso en que, en general, quienes tienen la posibilidad de tomar las decisiones más importantes son varones. Chan, chan. Claro, ¿será por poder eso también que las guerras, que hay tantas y decimos, bueno, este país que es tan evolucionado, en teoría, ataca, mata, comete genocidio, roba todo lo que quiere? O sea, ¿está impulsado de alguna forma por ese sentimiento masculino? Podemos pensar que el extractivismo, las lógicas de opresión y la violencia, o sea, tienen todo que ver con este dispositivo de masculinidad. No sabría quién llegó antes, ¿no? No sé quién es el huevo y quién es la claro, gallina. O todos de la manito. Lo que sí, para que eso funcione, uh-huh, tiene que estar el dispositivo de masculinidad funcionando, sí, porque esos son valores sociales que se le atribuyen a la masculinidad. Y por eso, y por otras lógicas que tiene la estructura patriarcal y el capitalismo, también en general son los varones quienes quedan en lugar de poder. Primero, porque las mujeres y disidencias somos oprimidas y no tenemos el acceso a esos lugares, pero también porque los varones, por cómo fueron subjetivados, se les da mejor ocupar lugares de poder con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que muchas veces digo, con el poder en el peor de los sentidos. No estamos hablando de alguien que hace buen uso del poder, claro, en este caso, ¿no? Estamos claro, hablando de la guerra, estamos hablando de la opresión, estamos uh-huh, hablando del maltrato, estamos hablando del cinismo. Bueno, un montón de cuestiones que se desprenden de este estereotipo, ¿no? Tal cual. Pensaba también en esta construcción del poder a pequeña escala, ¿no? Como yo tengo una teoría que acá okay, en Merlo la voy a compartir. A ver, a ver, a ver. La noto, la noto. Teorizar. Me sirve. Que hay un proceso de feminización de los espacios comunitarios cada vez mayor. O sea, traduzco, si vemos la Biblioteca Popular, bueno, en el caso de Amigos de Merlo, el presidente es un varón, pero la mayoría de las que integran la comisión del grupo de trabajo son mujeres. Gran parte de eso, de los espacios colectivos, hasta te digo, algunas comisiones de los clubes, donde las mujeres somos las que estamos sosteniendo ese trabajo que es colectivo, que es voluntario y que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Sí, Ale, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Apareció bueno, la voz masculina. Sí, está bien. Necesitábamos una representación en la mesa. Claro. Es importante esto que resalta Pame, porque yo, estando dentro de la Comisión de Amigos de Merlo, es verdad que la mayoría son mujeres, y lo que sí noto es el valor humano que surge de eso. Ellas están siempre pendientes. Vos pasaste, como según vos, inadvertido, y algo vieron. Vení, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y como que están muy pendientes de lo humano. Y eso no, eso está bueno. Y no sucede en ámbitos donde la mayoría son varones, porque juega otra, como hay una cuestión de competencia, hay distintos factores que son los que ayudan a ese vínculo. Lo del registro, ¿no? Que decíamos, como al principio hay un registro de base de, bueno, saber cómo está la otra persona. Y también en esta teoría que estoy desarrollando es, bueno, cómo se ejercita el poder de una manera más horizontal, ¿no? Cuando hay más mujeres. Bueno, porque Rita Segato dice, ¿no? Como que el mundo del colonizado, digamos, el mundo moderno, capitalista, es el mundo de lo uno. Y los varones desarrollan eso, sus procesos de subjetivación. ¿Son ellos o es el otro? Y si no, son los dos en confrontación. Uh-huh. Las mujeres tenemos algo más dual, más que es con la otra, un poco por supervivencia, por sobrevivencia, otro poco por cómo fuimos subjetivadas. Lo que a mí me interesa plantear es, esta postura no tiene que ver ni con responsabilizar a los varones de lo que les pasa, ni con victimizarlos, tiene que ver con entender que lo que le pasa a los varones tiene una intención política y social, digamos, y los está matando. O sea, que San Luis sea la segunda provincia con más suicidios, que los varones sean el 80% de las personas que mueren de esta manera, que las causas de su muerte tengan que ver con riñas callejeras, traumatismos, accidentes, consumos de sustancias, digo, y la segunda causa tiene que ver con enfermedades crónicas no tratadas. A tiempo. ¿No? Claro. Tal cual. Entonces, es como poner en valor la importancia de acompañar este proceso entre todes, ¿no? Pero bueno, claro, lo tienen que andamiar los varones, porque son quienes sufren esto, pero también la complejidad de este proceso y la necesidad de hablar de salud y de acompañar los procesos de salud en todos los espacios, ¿no? Uh-huh. En las escuelas, yo pienso, ¿cómo hacemos para que los pibes no se maten porque no llegan a este estereotipo? Digo, también, digo, el suicidio tiene que ver con otras problemáticas de la salud mental, pero algo nos dice que sean la mayoría varones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué prácticas podemos llevar a cabo comunitariamente? Que en realidad es el fin de esta columna, como pensar que ese problema es de todes. No es de los varones, no es de los pibes, no es de San Luis. Digo, entonces poder pensar qué prácticas comunitarias podemos llevar adelante entre todos para que esto empiece como a aquietarse, por lo menos, porque es muy alto la estadística. La verdad que tengo un hijo varón de 10 años y es toda una cuestión a la hora, ahora sobre todo, de cuando tiene ganas de llorar, por ejemplo, que le dolió algo. De chiquito sí, como que se lo super permitía, porque claramente en casa siempre se, como, llorá, está bien, o sea, si te está doliendo, llorá. pero con respecto ahora, digamos, como que ya se va encontrando con sus pares y se va identificando con un otro, ya llega y me dicen a casa, como me patearon y me dolió, casi lloré, pero no lloré. ¿Y por qué no te permitiste llorar? No, ma, estaban todos. Bueno, hijo, claro, pero todos lloran en algún lugar, o sea, todos lloramos, ¿no? Pero bueno, cómo van creciendo y se van como identificando con el otro, y me digo como, bueno, lo que dijo mamá, que estaba todo bien llorar, no sé si está todo bien con llorar, digamos, y se van reprimiendo de uno u otro, de una u otra manera, digamos. Sí, de hecho los niños y niñas, yo tengo como mucho contacto frecuente con ellos, y en general te dicen, por ejemplo, me fui a dar la vacuna, no lloré. ¿Viste? Como ¿no? una historia, ¿no? Entonces, como eso, el suceso viene acompañado del no lloré, ¿no? Fíjense, o sea, la impronta de eso, y que, otra vez, no tiene que ver con lo familiar, porque uno dice, bueno, en casa le decimos, tiene que ver con estar filiado a la sociedad, como si la sociedad le dijera, bueno, flaco, si vos querés ejercer la masculinidad en este mundo, todo bien con que tu vieja te dice que llores, pero acá, que estamos todos y tu vieja no está, no podés llorar. Ya no llorás. Entonces, por eso para mí es muy importante bajar este tema en las escuelas. Sí. La importancia del cuidado propio, pero el cuidado de la salud en términos integrales, no solo ir al médico, no solo pedir ayuda, no solo la alimentación, porque en general algo que va pasando en los distintos niveles educativos, y yo lo veo porque soy parte, digamos, y muchas veces me encuentro replicándolo, digo, porque acá nadie está exento, estamos criados en este modelo, es que lo vamos trabajando como por partes. La buena alimentación, los buenos vínculos, digo, y la cosa se aprende como pata de chancho, como contenido, como cuando aprendés las tablas, la matemática, digo, ¿no? Entonces hay que empezar a practicarlo, no en términos de contenido, sino en términos transversales de las acciones cotidianas, ¿no? Como llegar y dar un momento para que todos cuenten cómo están. Digo, que la matemática no se nos caiga como un yunque en la cabeza, encima, o después tomemos prueba de eso, ¿no? Entonces también tiene que ver con cambiar una modalidad de mirar. Y cuando eso ocurra, también se hace, porque si no es el mensaje de vez en cuando de un profe que es piola, ¿viste? Como queda ahí un mensaje medio aislado de toda esta idea más integral y más permanente. De hecho, ESI, que es Educación Sexual Integral, cuando se propone como transversal a todas las materias en aquel momento, ¿se acuerdan? Cuando se daba ESI en las escuelas. Y la idea es que justamente, digo, tanto la profe de matemática como la profe de inglés, o todos los profes y profesoras, tenían que integrarla de algún modo. Entonces, bueno, está bueno poder... como eso, como asumirlo parte, ¿no? Al tema de la salud en general. Sí, sí. Te iba a preguntar alguna cosa. Quería preguntarte ¿qué les recomendarías a los hombres que como que para hacer una vista a sí mismo, ¿no? ¿Cómo podrían modificarse? ¿O qué tipo de... si les viene bien a pedir ayuda? ¿Cómo encontrarse en esta situación, ¿no es cierto? Como para prevenir un poco. Sí, está buenísimo lo que traes para poder comunicar, y me da pie también para decir que también tenemos que pensar, hoy empezamos hablando de que las masculinidades y las formas de ser varón son diversas, también tenemos que pensar en el peso que esto trae para los varones que son de otras etnias, para los varones que tienen diversidad funcional y entonces están en una silla de rueda, tal cual, o no pueden levantar peso, ¿no? O no pueden como ejercer la potencialidad de su cuerpo, que en la masculinidad es total, ¿no? Y poder como también alojar este otro tipo de masculinidades y escuchar cómo funcionan, ¿no? Como conocerlas. No sabemos nada de eso. En relación a los varones, me parece que se trata como... A los varones adultos, como me parece que lo que uno puede promover, que en realidad es mi postura ante la vida, es encontrarse con otros, ¿no? A pensar, a pensarse. Por supuesto que pedir ayuda, pero para pedir ayuda hay que registrarlo. Claro. Entonces, bueno, también es complejo. Y por otro lado, a mí me parece que es importante como varón, que a los varones en general le viene muy bien, al menos a los varones que me tocó acompañar, es reconocer la propia fragilidad, ¿no? Como acercarse a la fragilidad de uno, a la vulnerabilidad de uno, que en realidad es la vulnerabilidad del humano. De todo, claro. Todos las Y yo sentimos. Creo que esa vulnerabilidad no nos hace ser débiles. Tal cual. Capaz y que se asemeja, nos hace ser, que, ¿no? Sí. O sea, como que se asimila que porque sos vulnerable sos débil. O no sos tan fuerte y por ende, bueno, cuesta más mostrar la vulnerabilidad. Lau, es tan interesante hablar con ella. Nos van llegando mensajitos diciendo qué importante esta columna de salud mental. Hay suicidios de varones por el amor romántico. Ahí tenemos otro tema sumamente interesante. Bueno, nosotras tenemos que ir cerrando, lamentablemente, contarles que estamos hablando con Laura Menéndez, con la columna La Red que nos teje, la columna de salud mental. Es para estar, hacer programa completo con Lau. Y siempre le vamos tirando una listita, viste, de temas, porque la verdad que si hay un tema, bueno, que está en el tapete en este momento, es el tema de la salud mental en general, ¿no? Súper importante y que se aborde en un medio que tiene llegada a toda la comunidad. Así que agradecerte muchísimo. No sé si te quedó algo en el tintero. Solo quiero decir que, volverlo a decir, que la responsabilidad, estuvimos hablando de las escuelas, pero es de todes. Cuando quiero decir de todes, digo que no es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad de las madres, ¿no? Es responsabilidad de todos los que estamos habitando el espacio público y los espacios comunitarios. Entonces, si un niño se cae en la plaza y yo le paso por al lado, es mi responsabilidad preguntarle cómo está y ayudarlo a levantarlo. No seguir caminando, mirando para adelante. Como si acá no pasó nada. ¿No? Entonces digo, porque si no, siempre parece que ponemos todo en las docentes, después las docentes se angustian y tienen razón porque tienen como un conjunto de tareas tremendas. Pero bueno, recalcar esto, que el cuidado de la salud mental de los varones es responsabilidad de todos. Clarísima. Lau Menéndez, la columna de salud mental, muchísimas gracias por estar acá y también porque cuando vino la otra vez le tocaba a ella, nos extendimos muchísimo. Fue la entrevista con el intendente, justo el intendente interino, así que no se pudo concretar esa vez, pedirte disculpas al aire. Bueno, gracias y ya nos volvemos a escuchar en los próximos días. Nosotros, siendo las 11:40, nos quedan los últimos minutitos de aire fresco. Últimos minutos de aire fresco. Exactamente. Comunicate al 2664-003011. ¿Querés pedir el tema vos? Bueno, vamos a una tanda musical. ¿Qué tenemos preparado, mi amor? ¡Gregorio! Bichito de luz. Vamos a escuchar este hermoso ser. ¿Dónde están las huellas que dejé? ¿Dónde está mi centro? ¿Qué traerá este viento? Están mis trazos de papel, viajarán muy lento a través del tiempo. Hacia centro de la tormenta, estas ráfagas te arrastran. Y si al volar hacia el centro de la tormenta, las ráfagas te arrastran. Caminos inciertos vendrán. Frescas que te lleven al final. Qué permeables que estarán mis pies cuando toquen suelo después de este vuelo. 11:48 minutos, los últimos minutitos de este aire fresco, con nuevo horario, de 9 a 12, con nuevas voces. Estuvo el negro, la turca, la Ale, Alita. Bueno, una mañana con un montón de información. Noticias, nos dimos el lujo también de abordar noticias internacionales como la cuestión de Palestina. Ningún lujo en el sentido de... De que no está bueno lo que está pasando. Sí, totalmente. Pero sí está bueno, creo, y es importante. Hoy es un lujo hablar de esto, de discernirlo. Sí, socializar. Tener un espacio para, sí, para exacto, poder abordar siendo este que tema. Tantas voces están siendo apagadas en un montón de, en todo un contexto social en nuestro país. Sí. Me parece que. Sí, con importante. Respecto a Palestina, creo que a nivel mundial a se nivel está mundial, mirando totalmente. Para otro lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está buenísimo. Es importante seguir apoyando espacios como estos, Identia Comunitaria. Súmense, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí es muy fácil. Tumba, diría Ani, asociense. Entran a la página web, identacomunitaria.com, te suscribís, elegís el monto, elegís la forma de pago y con ese aporte mensual seguimos sosteniendo este espacio que tiene autonomía política y eso es fundamental en estos tiempos que corren. Totalmente, bueno. Tenemos un pedido. Ajá. Se necesitan 3 dadores de sangre factor cero negativo. Menores de 60 años, saludables, no resfrío, no gripe, personas con tatuaje o piercing con un año de tenerlos, ya puede donar. Deben presentarse en el Hospital Madre Catalina, comunicarse con María Cristina Gamba. Para mayor información, 11 30 11 70 88. Bien, entonces, 3 dadores de sangre, 3 dadores cero negativo. De sangre, negativo. Presentarse en el Hospital Madre Catalina. Exacto. ¿Querés volver a repetir, negro, el teléfono? El teléfono, sí, tienen que comunicarse con María Cristina Gamba, 11 30 11 70 88. Bien, también el otro día nos hicieron llegar un mensajito que, viste, yo a veces me atraso con los mensajitos. Bien. Tengo ese temita, pero también un pedido de silla de ruedas para una persona que lo está necesitando, que bueno, se pueden comunicar también si alguien tiene una silla de ruedas en buen estado al 264-00-3011, se comunican acá y bueno, y nosotros ayudamos ahí a esa gestión. Tal cual. Bueno, gente, yo tengo acá una noticia no tan buena, pero sí tiene un poco que ver con respecto a nuestros recursos naturales como el agua. El Ministerio de Economía ya está trabajando en la modificación de Ley de Glaciares. El objetivo es reducir las áreas protegidas para habilitar la explotación de recursos en zonas que hoy están prohibidas. 7 millones de argentinos dependen de glaciares para abastecimiento de agua potable. El proyecto elimina la protección de glaciares menores a 1 hectárea y habilita la minería en zonas que hoy son intocables. Mm. Entonces, tenemos una ley de glaciares que nos venía protegiendo el agua y hoy la idea desde el gobierno es modificarla. Sí, que los glaciares son la reserva más grande. Sí, la más grande agua, que tenemos fundamental. Tal cual. Sabemos que muchas provincias como Mendoza es un ejemplo, desde hace años viene resistiendo, denunciando, defendiendo el agua y oponiéndose a la instalación del desarrollo mega minero. Tal cual, Mendoza Chubut, que de hecho Chubut, el compañero también lo nombró. Uh-huh. Sí, la verdad que eso, estas empresas como la que nombraba Mecorot, siempre los digo al revés. Y bueno, digo, han intentado avanzar sobre todas estas leyes, ordenanzas, que claramente el pueblo de algún modo las ha ido frenando y también eso, ¿no? Negociando todo el tiempo, que es gente de la asamblea, que es gente como uno, para poder defender nuestros recursos, que eso, ¿no? Es el agua y es un derecho, además. Es que el cuidado de nuestros recursos es algo que tenemos que tener tan presente, y en todo ámbito, en toda localidad, en todos lados. Exactamente. Es que como que se minimiza, uh-huh, como algo que no es importante, y es vital. Es vital. Y la ley de glaciares es crucial, porque es la que preserva la principal fuente de agua dulce, que es la que después nos abastece. Así que, tremendo, creo que esto lo vamos a tener que desarrollar más. Tenemos nuestra columna socioambiental y vamos a profundizar ahí. Es noticia, sí, del día de hoy. Exactamente. Yo también, para compartir, bueno, en el día de ayer, Cristina Kirchner tuvo una conferencia donde apuntó contra la Corte y llamó a organizarse contra el gobierno. Claro, porque en estos días se está definiendo si va presa o no. Bueno, la noticia dice: arropada por el peronismo, la expresidenta dijo que el modelo de Milei va a fracasar. Y pidió a los dirigentes que interpelen las bases, ¿no? Un llamado ahí a la militancia. Estar presa es un certificado de dignidad, remató respecto de las operaciones que apuntan a que la Corte ratificara el fallo de Vialidad. Que también veíamos recién, hay noticias porque en el día de hoy, a las 16 horas, hay una reunión donde se estaría por definir qué va a pasar con la causa de Vialidad que la puede llevar presa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en medio de las presiones políticas y mediáticas para que ratifiquen la condena contra Cristina, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, convocó a sus dos pares del máximo tribunal para una acordada esta tarde, hoy a las 16. Entonces se van a reunir. Y por su parte, bueno, Cristina sigue organizándose con senadores del Partido Justicialista. Bueno, hay que ver qué va a suceder con esta causa, que la puede llevar presa a Cristina. Esto también, Cristina Fernández, esto lo enmarcamos en lo que venimos hablando ya en varias ocasiones, cuando se utilizan, hay un abuso de poder para meter presos a quienes no opinan igual, ¿no? Enmarcado. Eso es abuso de poder, literal. Claro, que se puede llevar al ámbito local o al ámbito nacional. Creo que hoy abarca todo. No sé, estamos como humanamente, estamos en una que es muy confusa para todos. Uh-huh. Entonces, es como que empezar a tener valores más claros. ¿Para dónde estamos yendo? No solo como individuos, como sociedades, sino como humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Uh-huh. Tal cual, sí. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces hoy, la reunión de las 16 horas con el presidente de la Corte Suprema, convocando a ver qué hacen con la causa de Vialidad. Muy bien, tengo una buena, sí, bien, cortita la vamos a hacer. Argentina ganó el Mundial de Ingeniería Aeroespacial de la NASA en Estados Unidos. ¡Mirá vos! ¡Qué muy bien! ¡Genial! 10 estudiantes del ITBA se consagraron campeones en una prestigiosa competencia internacional de nanosatélites. Uh-huh. Bueno, bien, Argentina hizo historia. 10 estudiantes, para que tú vayas a resumir la nota. ¿De dónde son los estudiantes? ¿Son todos de Buenos Aires? Que supongo que es que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ah, bien. Entonces supongo que deben ser en su mayoría de ahí. Uh-huh. Puede haber gente de otros lados. Hemos hablado acá con otras entrevistadas acerca de la nanotecnología, que se refiere a la tecnología particular de manipular en forma precisa los átomos y moléculas, ¿no? Todo a una escala súper pequeñita. Súper peque. Bueno, mira, ellos... Una gran noticia, la verdad, que viene muy bien para valorar una vez más todo el conocimiento, el desarrollo científico de nuestro país, que también está siendo vapuleado. Ellos tuvieron que desarrollar un satélite en miniatura. que tras ser lanzado a 700 metros de altura por un cohete, debía descender de forma controlada, transmitir datos en tiempo real y registrar imágenes aéreas de todo el vuelo. Buenísimo. Entonces, la noticia es que Argentina ganó el Mundial de Ingeniería Aeroespacial de la NASA en Estados Unidos. Por eso es importante la educación, es importante la ciencia. Y si desde el Estado estamos como cortando esas posibilidades, estamos... nos estamos socavando nuestra propia limitando, tal cual, limitando a las propias generaciones también y demás. El desarrollo de un país, básicamente. Exactamente. Era importante terminar con esta buena noticia de reconocimiento mundial. Pasamos hoy un poco de toda la información. Estas últimas noticias tienen que ver más con el ámbito de lo nacional, pero aprovechamos, nos informamos, aprendemos en este aire fresco, con el nuevo horario, con las nuevas voces. Son los últimos minutitos. Estamos a punto de dar el cierre. Belu nos está haciendo así, chau chau, adiós, ya se quiere ir. Mañana cuando lleguen van a tener la mesita llena de desayuno. Ustedes confíen. ¡Apa! Ustedes confíen. ¿Quién dice que como no podemos ir, llegue? ¡Oh! Mañana, mirá qué presente que le quedó la... Perdón. La invitación le quedó muy presente por el Día del Periodista. Queremos desayuno. Acá en el estudio. Acá en el estudio. Claro, porque sí, nos han invitado a ese desayuno para agasajar a los periodistas, la Universidad Nacional de los Comechingones, pero como no podemos ir en vivo... Vos decís, o que lo traigan... Yo siento, lo estoy presintiendo. Acá me da algo en el pecho de que cuando lleguemos... Va a pasar, va a estar acá. Ojalá que así sea, si no, se agradece. O si no, mandamos a alguien seguro acá, alguien del equipo que sea presente ahí al agasajo. Gente, muchísimas gracias por estar ahí, por los mensajitos, por escucharnos. Mañana nos volvemos a encontrar de 9 a 12 horas. Esto es... Aire fresco con Ale Godoy, con Lalita. ¿Y quién les habla? Pamela Mackay. En Operaciones, Belén Illar. Y mañana nos vemos a las 9. Gracias, gracias. Bueno. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en...